universe. Far, far away. No human race. Bye. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. for so many chances I allowed to go by, never realizing why or why. Only this time my eyes, for the first time are open. I won't make those mistakes again. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Century 1980, if the Harry. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Right. Thank you.